modulada, emisora oficial que lo ha sido de la 17ª subida internacional Ubrique Marca de Garantía, y que por lo tanto, tras la celebración de esta subida, el día después, es hora de hacer balance, de hacer resumen, de hacer análisis de lo que nos ha dejado esta última edición de la prueba internacional que organiza Escudería Ubrique. Tenemos que hablar tanto del aspecto organizativo como de lo deportivo, y en este último recalcar que Javi Villa y José Antonio López Fombona se pueden considerar como los triunfadores de esta última edición de la subida Ubrique. Ambos pilotos asturianos, el joven piloto que viene de la GP2 y que actualmente afronta la NASCAR europea, Javi Villa, sorprendió a propios y extraños. Bueno, sorprender, se esperaba que algo así era a lo que venía Javi Villa, que se adjudicaba las tres mangas de carrera, pero es que en la segunda manga de carrera, en la primera de la jornada del domingo, batía todos los registros, llegaba a bajar el crono, el récord que hasta entonces se tenía Arize Búscue del trazado con un CM, y lo dejaba 2 segundos por debajo, 2.14, y a muy poco de alcanzar el récord absoluto de la subida Ubrique, que todavía mantiene Andrés Vilariño desde el año 99 con esa barqueta Osella. Espectacular lo que hacía Javi Villa, y que quién sabe qué hubiera pasado en esa carrera, en esa tercera carrera, si y no se hubiera visto condicionada por el parón que hubo ya casi finalizando precisamente. Fue un vehículo de los CM, el de Fernando Navarrete, que también debutaba en Ubrique y que también estaba completando una muy buena subida, el que sufría un incidente, un incendio, que obligaba a la organización a parar la prueba. Los pilotos que le seguían pudieron volver a tomar la salida, pero entre una cosa y otra podemos hablar de una media hora, tres cuartos de hora. Supongo que se enfriaron los ánimos y la adrenalina que podían llevar los pilotos tras esa segunda carrera, es la que, como decimos, se pulverizaron los registros. ¿Qué hubiera pasado? A ver, eso no lo sabremos, y habrá que esperar un año más para ver si es posible con un monoplaza llegar a marcar el tiempo que hizo Vilariño con una barqueta Osella, cosa que parecía ya improbable y que nadie iba a toserle a ese registro que marcó en su día el piloto de Hondarribia. Eso en CM estuvo acompañado en las tres mangas por Arize Búscue y Óscar Palacio, ambos pilotos de Silvercar, que se alternaron en el podio. En cuanto a turismo, de nuevo Fombona sale reforzado porque ahora es el primer líder del Campeonato de España, pero no lograba la victoria en las tres mangas de carrera. Una se la birlaba el Mosler de Raúl Borreguero, y es la primera vez que ocurre desde el año 2006 en la que había ganado toda la fase de carrera de forma consecutiva. Si en la primera carrera, la del sábado, Manolo Cabo acompañaba a Fombona y a Raúl Borreguero, sería el vigente campeón de España, José Antonio Aznar, el que lo haría en las dos carreras del domingo. Y además, a pesar de pisar una tercera y una segunda plaza respectivamente, en el podium se veía a un Aznar contento porque estaba marcando los mismos cronos, casi los mismos cronos, estaba en el mismo segundo que el que va a ser su gran rival de esta temporada, José Antonio López Fombona. Si el Campeonato de España va a seguir la misma tónica de Ubrique, vamos a ver también una lucha en turismo impresionante entre los GTs de Borreguer y Manolo Cabo y los Audi de Fombona y Aznar. Y en lo que se refiere ya a la participación ubriqueña, tan solo hubo que lamentar dos pilotos que no pudieron finalizar la subida. Tamara Gutiérrez, que tuvo un vuelco en la primera manga de entrenamientos oficiales, que le produjo la rotura de la luneta y otros problemas en lo que es el eje de la rueda, que le impidió salir tanto el sábado como el domingo, que era su intención. Aunque el sábado ya estaba perdido, el domingo había posibilidad de que se pudiera arreglar esos destrozos y poder salir el domingo. Finalmente no fue así. Y por otro lado, Antonio Suárez, que también tuvo una pequeña salida, unos pequeños problemas en la primera manga de carrera del sábado, y ya en la jornada del domingo tampoco decidió tomar la salida. El resto sí finalizaron. El más rápido es David Suárez, seguido de Pedro Rubiales y Alejandro Orellana, aunque en la clasificación del andaluz sería Antonio Luis Rodríguez el que se llevara esa tercera posición gracias por los acumulados.

6:35 de la tarde. Vamos a entrar de lleno ya en ese resumen, en ese análisis de lo que nos dejaba el fin de semana en el mundo del automovilismo, con la primera prueba del campeonato de España, de la Copa de Europa, del Challenge Internacional y la segunda del campeonato de Andalucía, 17ª edición de la subida a Ubrique. Y tenemos aquí a la persona idónea para analizarla, que es el presidente de Escudería Ubrique, Pedro Carlos García. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y más tranquilo, ya que este fin de semana, de nuevo, pues con esa pequeña satisfacción del trabajo bien hecho, tras un intenso fin de semana en el que uno, supongo, tiene todos los sentidos puestos en lo que es esta prueba, este evento, ¿no? Así es, este año, y además este año ha sido comentar que este año ha sido técnicamente y organizativamente, ha sido especialmente duro, sobre todo el sábado con los incidentes de los coches, tuvimos una pérdida de tiempo de 55 minutos, que son lances de la carrera, evidentemente, pero que a nivel organizativo te descuadra bastante todo lo que es el transcurso de la prueba. Pero bueno, eso no hay que hacerle ninguna importancia, porque las cosas son así y las carreras son así. Unas veces hay años que no hay el más mínimo momento y que no pierdes ni un segundo, y hay otro año que tienes un número de incidentes por una causa o por otra, pues seguido, y para eso estamos. El problema es que ya estábamos muy bien acostumbrados, ¿no? Y parece que es una excepcionalidad, ¿no? Los parones que hubo en la jornada del sábado, pero están a la orden del día y es lo más normal en todo tipo de pruebas y de montaña, pues, ¿qué vamos a decir? Es normal porque los pilotos van al límite y en cualquier momento pues se produce cualquier situación. Lo importante de todo esto es que las situaciones que se producen no traigan consecuencias, como así ha sido. Porque un coche y lo demás se arregla sobre la marcha y no pasa nada. La cosa es que también tampoco la suerte está con, digamos, a nivel organizativo cuando ocurren estos incidentes, porque hasta la retirada de los vehículos se complica, ¿no? Para algunos hacía falta grúa. Ha habido, hubo problemas, uno se quedó enganchado en un malecón por fuera, porque se salió por el sitio, que además ya lo dije yo por la mañana, de que precisamente se salió en un lugar de especialmente prohibido, una zona prohibida al público, que hasta hace unos años sí se ponía allí todo el público, que es la curva de la Cruz Roja por la parte de fuera, y ahí hubo un golpe que embistió y rompió completamente todas las dos mallas, además del malecón. Bueno, pues en parte lo retiro, ha habido suerte, ¿no? Por eso te digo que por eso lo pusimos todo, para que la zona no hubiera ningún problema. Y ya te digo, zona prohibida al público, y por eso estaba puesto lo de zona prohibida al público. Ahí se ve perfectamente por qué se hacen esas cosas. El problema de los retrasos, aparte, bueno, suponemos que la gente que está viendo, pues le será un inconveniente estar tanto tiempo, ¿no? Sin ver pasar el vehículo, pero el problema viene cuando el público no se sabe cómo puede reaccionar en los retrasos, porque muchas veces puede creerse a lo mejor que ha finalizado la prueba o por la espera larga pues se meten en la zona de carretera, y ese es el problema o la preocupación que podéis tener desde la organización, ¿no? Efectivamente, el volver a empezar otra vez te tiemblan las piernas, porque tú no sabes, hay mucha gente que se mueve, que enfrente ve al amigo, que el primo está allí, que el tal, que voy a cruzar, que voy para allá y se cruza, y ese es el peligro que tienen los parones en montaña. Y luego otro factor que tiene importancia también es el domingo por la mañana, que ha pasado ya la primera manga o la segunda manga y siguen entrando un cañón de gente hacia arriba, a través de la Renault para arriba. Entonces esa gente llega muchas tardes, la prueba está a punto de empezar, se colocan en el primer sitio que encuentran y así es un problema que tuvimos a lo largo de la segunda manga del domingo. Que hay que tener en cuenta que tampoco la mayoría de la gente colabora, ¿no? Pero hay otra que hay de todo, que no es consciente, ¿no? De todo ya el movimiento lo he explicado, y todo lo que desgraciadamente hay de todo y viene de todo. No viene en todo lo más selecto del automovilismo, desgraciadamente, de los espectadores del automovilismo no viene. O sea, viene muy buenos aficionados, pero también viene bastante desecho de tienda, sí. En este sentido, otro año y lamentablemente se está lamentablemente, porque ya parece que se está convirtiendo en algo habitual. Hubo que hacer de guardián de tramo durante la noche del sábado al domingo. Y luego en la zona de trabajo, pues algunos pilotos sufrieron molestias, ¿no? Por sí. parte de lo que estamos diciendo, de incívicos, sí, gente incívica, que alterados quizás por el consumo de alcohol y otros productos, pues no se dedican a otra cosa sino a destrozar el trabajo, ¿no?, que muchos realizan. Así es, eso es una lacra que tenemos y no sé qué fórmula habrá de solucionarla, pero es una lacra, así es. Había dos pilotos, la verdad, que muy indignados, Raúl Borguero y Andrés Vilariño, ¿no? Por lo visto habían tenido problemas por... Con alguna gente y con... sí, pues puede ser, sí. Y no hay manera de acabar, de compaginar, ¿no? O es difícil eso de... evento deportivo, juerga, habría que mirar alguna manera, ¿no? De poder separar, es muy difícil y vosotros siempre insistís ahí que no queremos un nuevo Fito. Claro, en ese sentido, claro. ¿No? Que esa es la preocupación. Sí, no, y además la Fuerza de Orden Público, en concreto la Guardia Civil esos días, pues ha hecho una labor fuera de lo común, porque controles han sido continuos. Controles, cacheos, porque también vienen gente a comerciar con cualquier cosa, ¿sabes? Y ha habido controles de todo tipo y eso ha facilitado mucho las cosas, porque habrán gente que se han ido en ese aspecto, que no son gente que vienen a ver los coches, sino que vienen a lo que viene. Entonces, en ese sentido, ha sido este año también bastante mucho más controlado que ningún otro año, además del despliegue de casi veintitantos guardias civiles más, que eso se nota, y el grupo de intervención, que eso también solucionó el problema de que hubo a partir del puesto 14 o 15, que hubo muchísima gente y se iban moviendo de sitio, y eso fue minutos antes de empezar la carrera, con lo cual ellos actuaron y rápidamente se solucionó. Uh-huh. Bueno, otro problema es, ya hablábamos el pasado año, las acampadas ilegales en el tramo, es lo que tampoco llego a entender, sí. Ha aumentado ese número de efectivos, pero se deja acampar. No, este año, según tengo referencia, han puesto sobre 80 sanciones, 80 Ajá. multas, ¿eh? Uh-huh. Según tengo entendido. O sea, que no es que... Claro, lo que pasa que estamos contando con 30 o 40 mil personas. Es que estamos hablando de un pueblo grande metido en esas peñas. Uh-huh. Es que en esa sierra, es que no estamos hablando de eso, sino 30 o 40 mil personas son muchas personas. ¿Qué pasó el sábado con ese asunto de las falsas banderas rojas? Tengo entendido, no sé mucho, porque además no me enteré por fuera después, porque en esos momentos, por lo que fuera, no estaba yo cerca de dirección de carrera y no me enteré. Por lo visto fue un tipo que sacó un chaleco rojo y empezó a agitarlo allí en medio... Y cogieron y llamaron directamente a dirección de carrera, y dirección de carrera pasó a la Guardia Civil para que lo retiraran a ese individuo, que por lo visto estaba bastante comatoso. Además, bueno, aquellos oyentes que nos escuchen dirán, ¿y qué problema hay? Pues el problema no es otro que estaba alterando el transcurso, o podía alterar el transcurso de la claro. prueba... Porque los pilotos, al ver una bandera roja, lógicamente no tienen, digamos, cuando pasa un piloto no tiene la visibilidad que podemos tener otra persona que pase tranquilamente. Claro. Ven agitarse una bandera roja y se cree que está parada la prueba, ¿no? Claro, que es que le es una orden de parada inmediata, ¿no? Entonces, pues ahí es lo que es. Pero vaya, esos son incidentes de menor cuantía, que tampoco... Curioso, imagínate. Son medios detalles curiosos, entre tanta gente tampoco son significativos. ¿Cuál ha sido la afluencia real de público, lo sabéis? No lo tengo, no tengo conocimiento de eso. Sí sé que la Guardia Civil, a través del helicóptero, estuvo tomando imágenes y estimaciones me han hablado así de extraoficiales de eso, de no saber exactamente el número, pero que... Es como en otras ocasiones de 30 a 40 mil personas como mínimo. Uh-huh. Vamos a quedarnos ya con los aspectos puramente organizativos. El primero, ¿han finalizado ya los trabajos de montaje o todavía estáis metidos? Estamos en ello. El ayuntamiento nos está echando una mano importante porque están desmontando ellos las vallas y nosotros ayer estuvimos hasta las 8 de la tarde desmontando todo lo demás, toda la salida, todo lo que ello conllevaba, las piquetas, todo eso, y ahora nos queda también el desmontaje y ordenación de todo lo que tenemos allí, que tenemos un montón de cosas todavía. Uh-huh. Vaya, concretamente después de terminar nos vamos ahí a echar un ratito, porque si no, no se nos echa el tiempo encima. Quería insistir yo en otro asunto que en ediciones anteriores, bueno, hace ya, el año pasado tampoco dio muchos quebraderos de cabeza, pero con anterioridad sí os los daba, que era la zona del parque de trabajo, el poder ubicar a tantos pilotos en esta zona. Ya el año pasado hubo, la verdad, que un parque de trabajo muy fluido, sin ningún problema, y este año, sin ningún tipo de queja, creo, y además con esa fluidez, ¿no?, que ha permitido también hacer más ágil la prueba. Sí, eso con tenemos dos personas allí puestas que llevan ya mucho tiempo, son los hermanos Salguero, llevan mucho tiempo, y saben perfectamente lo que tienen que hacer, y la verdad es que eso cada vez estaba eso más ordenado. Fíjate que yo tenía un poquito de miedo en ese aspecto porque a mí la cifra ideal de aquí de participantes son 70. Yo te lo he dicho ya más de una ocasión que 70 es la cifra ideal aquí en Ubrique, para que estén bien situados, que el parque de trabajo sea más o menos fluido. Y con 84 que autorizados que hubo, creo. 84. Dos que hubo, que uno que no, un problema y otro que no vino, pues 84 autorizados, pues imagínate, ¿no? Bueno, también el 85 también estaba allí, ¿qué pasa? No pudo salir. Que imagínate, porque el sitio es el mismo para todo el mundo, pero... Es lo que te quería comentar, claro. Que el espacio del que se dispone es el mismo de el siempre, mismo. Pero parece que se le está sacando más rendimiento, sí, ¿no? Sí, se le saca, están los 10 primeros, tienen su sitio ya preparado, y conforme van llegando se van poniendo en los sitios, ya todo el mundo los transportines fuera, con lo cual siempre eso, y se autoriza un vehículo por cada coche, o sea, perdón, por cada coche de carrera. Uh-huh. Bueno, en lo deportivo, ¿se cumplieron las expectativas que había en principio con Javi Villa? Porque desde luego ha sido el que ha dado... Bueno, se cumplieron, yo creo que se han superado. Sí, y con creces. Y con creces. Decíamos que venía un piloto que venía de donde, bueno, que viene de donde viene él, digamos, de lo más granado del automovilismo mundial. Y bueno, que volvemos a insistir, era un lujo para Ubrique poder contar un piloto que podíamos poner al nivel, salvando las distancias, ¿no? Pero con casi la misma trayectoria que Fernando Alonso. Sí, sí. Sin la suerte de tener el padrino que tuvo Alonso, no a lo mejor. Pero es que, además de adjudicarse esas tres mangas, por poco toca el récord de Vilariño, ¿eh? Sí, no, ha sido tremendo. Con un CM, además, una evolución de CM, pero no deja de ser un CM, ¿eh? Uh-huh. Es que este hombre, yo cuando me enteré que me comentó un compañero que quería venir, Javi, que me llamó al poco tiempo, que quería venir a Ubrique, yo sabía que este hombre era un figura, un niño, este año tiene... Uh-huh. Que es un auténtico figura y tiene unas manos prodigiosas, ¿no? Y además ya sabía también que venía a ganar, porque cuando va a los sitios no viene a hacer paseos, ¿no? Este hombre viene a ganar, por donde va a ganar, de lo que corre lo va a ganar. Y se vino el domingo, se quedó en el hotel el domingo, el lunes por la mañana estaba dando pasadas a la prueba, se tuvo que ir a Portimão, en Portugal, porque tenía unas pruebas de un no sé qué coche, y el miércoles a no sé qué hora, por la tarde, ya estaba aquí. O sea que terminó lo que fuera en Portimao y salió zumbando para acá y estuvo entrenando todo el tiempo, mirando las curvas. Y es que yo no lo he visto, pero me han comentado que va al límite, justo al límite. Pero por el sitio donde tiene que ir, la trazada es perfecta. Y así se explica en estos tiempos, y no es inexplicable. Hasta ahora lo más... el piloto que menos tiempo había empleado en cubrir el trazado era Ariz Egúzcue, con 2.16. En la primera, digamos, manga oficial, Javi Villa lo iguala prácticamente por una centésima, no sí, lo supera, sí. Y en la segunda manga de carrera lo pulveriza. Sí, son 18, Ariz 2.18, quedó a un segundo y pico. Mejor que Ariz Egosco, que en automovilismo de montaña un segundo y pico es un mundo. Uh-huh. Eso es como... Sí, pero digo, el récord hasta ahora en CM lo tenía Ariz. Ha sido impresionante, o sea, que este hombre tiene unas manos prodigiosas. Y la verdad que la suerte en ese aspecto, en el deportivo, digamos, no salió con estos pilotos precisamente porque todos estamos expectantes a ver esa tercera carrera. Justo después, con la adrenalina que tenían todos... Y bueno, siguiendo la trayectoria que en las pruebas, que el último tramo o la última manga oficial es la que suele dejar los mejores tiempos, había bastante expectación, pero en esta ocasión Hubo un parón, un incendio en otro Bango, en el del piloto oficial de Bango, Fernando Navarrete, que quizá enfriara un poquillo los ánimos, ¿no? No, no, el problema de eso no fue otro que Fernando, al rompió el motor poco antes de llegar al pluviómetro, creo que es, la recta de la laguna. Y claro, fue dejando un reguero de aceite bastante grande, que los compañeros del tramo de que estaban allí, Juan y Cristian, los tuvieron que limpiar aproximadamente más de 150 metros de reguero de aceite. Que claro, tuvieron que ir limpiando, y eso deja un polvillo en el aire y en el suelo, que al pasar el coche se levanta. Y claro, ya cualquier mínima cosa te desconcentra, ¿no? Y de ahí puede ser la explicación del segundo y pico que pierdes ahí. Porque claro, quien va tan al límite, pues... Fue general, tanto en los CM que quedaban por salir como en los turismos. Todo lo que quedaba por salir perdió ese tiempo. Y esa es la explicación. Esto sin duda, Carlos, ha servido para engrandecer lo que es la lucha de los CM en esta subida. Yo no sé si el resto de pruebas del Nacional van a tener, el nivel que ha tenido esta. Porque Javi Villa, en principio... puntualmente solo va a hacer algunas pruebas, ¿no? Sí, Ubrique y no sé si alguna más. No, el Fito me dijo que seguramente iría, pero que ya no sabe más nada. Que venía Ubrique porque tenía interés y ganas de venir, y que el Fito, concretamente, dijo: si va ahí el Fito, allí nos veremos. Y me dijo eso, porque quería correr el Fito. Concretamente, él es del pueblo de al lado, del Fito. O sea, que ¿De Arriondas? De Arriondas. Él es de un pueblecito de arriba de Arriondas, me comentó. Pero vive en Arriondas. O sea que para ir de su pueblo a Arriondas tiene que pasar por el Fito. Con lo cual, imagínate cómo se sabe el tramo. Pues sí, la verdad que sí. Otra cosa que, bueno, no nos ha llamado la atención, pero me ha resultado, al menos a mí me ha resultado significativo, es la presencia un año más, o por segundo año consecutivo, del húngaro, del Laszlo Hernandi, que ya vino el año pasado y que ha repetido un largo viaje, pero larguísimo, para venir a Ubrique. Ya lo repitió el año pasado. Por ejemplo, el francés Almeraz era el año pasado. Estuvo, no, este año no ha vuelto, pero a este le ha gustado. Este hombre le ha gustado, y además eso es afición y eso es ganas, de verdad, porque venir de Hungría aquí, con dos niños chicos y la mujer en una autocaravana, hay que tener mucha afición. Y él solo, que sin hay otros pilotos. De nadie. Este ha sido campeón de Europa. De la Challenge. De la Challenge. Y viene él solo, no tiene ni mecánico ni... Ni mecánico ni nada. Ni él, su mujer y dos niños, pero dos niños pequeños. Sí, sí, sí. Eso es mérito de verdad. Bueno, turismo. La lucha entre Audi y GT, más emocionante que nunca, y con Fombona vencedor en las dos de las tres carreras. Borreguer y Cabo muy cerca, ¿no? Sí. Y Aznar a puntito también de ganar por fin en Ubrique. Digamos que es lo que podemos destacar, así a grosso modo, de lo que ha sido el fin de semana, ¿no? A mí me ha gustado mucho el Borreguero. El Mosle de Borreguero tiene una progresión bastante grande, ¿eh? Hay que ver que está en unos tiempos ya bastante buenos para el cochazo que es, porque es que eso es un autobús de pasajeros, bajito. Es un coche enormemente grande, que meterlo en esas curvas es bastante dificultoso. Pero vaya, va funcionando muy bien. Luego López Fombona, se sabe ya lo que hay. José Antonio Aznar, eso, están ahí a partir un piñón. A ver quién lo rompe antes, pero muy al límite. La cosa es que están los dos casi en el mismo tiempo. Muy cosa justo. Que el año pasado y en las anteriores ediciones no ha sido así. Siempre Aznar más alejado, pero vemos que ya está. En torno al medio están, es que están uno concretamente 25-45 y otro es 25-58. Uh-huh. O sea que estamos hablando en 2 minutos 25 y 2 minutos 25. Estamos en centésima. En las dos competiciones, si Ubrique ha sido el aperitivo o, digamos, como siempre, la puerta de entrada en el campeonato, vaya temporada que nos espera, ¿no? Sí, le hacía falta. La pelea en CM va a ser clara. Y si Villa se decidiera a hacer el campeonato, pues todavía mejor, porque está claro que es un figura en este aspecto. Y en turismo, pues... Si va a seguir esta tónica, pues también, ¿no? Hombre. Que es lo que quizás le haga falta también al campeonato de montaña, en meterle ya el ingrediente de la duda de quién va a ganar, quién no va a ganar, porque en estos últimos años, como ha sido, ha estado bastante claro, ¿no? Sí, no, el campeonato de montaña necesita una cura de rejuvenecimiento. Uh-huh. lo necesita, claro, ya se estaba viendo desde el año pasado que lo iba a necesitar, lo estaba pidiendo a voces, y no sé si con unos cambios reglamentarios y eso puede volver a ser atractivo, no solo para el público, sino también para pilotos. En cuanto a los locales, vamos a ver, porque aquí yo no me aclaro todavía con las clasificaciones. Yo sé que David Suárez subió al podium, Pedro Rubiales también subió al podium como vencedor de una categoría en el Challenge y en la Copa. Pues a mí no me lo preguntes, porque yo lo llevo un compañero y sé, las clasificaciones son tremendamente complicadas y complejas, porque aquí, además del nacional y además del andaluz, tenemos la Copa, que va por un lado, y la Challenge, que va por otro, con lo cual hay que tener las clasificaciones de uno, las clasificaciones del otro y las clasificaciones de la otra categoría, con lo cual no tienen por qué coincidir, aunque sean el mismo coche. Claro. O sea, es muy complicado. La duda que tenemos, nosotros lo hacemos una clasificación así a lo bruto, digámoslo, en la general andaluza, decimocuarta posición para David Suárez, que fue el mejor clasificado, vigésima para Pedro Rubiales, vigésimo cuarta para Alejandro Orellana y vigésimo séptima para Miguel Ángel Blanco. Nos queda, por ejemplo, en históricos, en este caso, estaba leyendo la clasificación mal, claro. Era del campeonato de España. Tenemos aquí un lío también de... Es muy complicada, las clasificaciones son muy complicadas. Aquí ahora la tengo. Decía que quinta posición de la general, perdón, para David Suárez, decimocuarta para Pedro Rubiales, decimoquinta para Antonio Luis Rodríguez, vigésima para Alejandro Orellana, vigesimoquinta para Miguel Ángel Blanco y trigésimosexta para Francisco José Calvillo. Esta sí, esta ya. Luego hay sus categorías dentro, subcategoría en la que uno han cogido podium, otros no, pero es tremendamente complicado, y también porque ayer en el asunto de la entrega de premios y trofeos, en cierta manera, no se dio el trofeo a todas las categorías, ¿no? No se daban, porque quien no completaba el podium, si no había tres personas de podium, no se dan trofeo. Eso es una normativa nueva también de este año. O sea, que y además ayer, de todo el lío que hay otro lío agregado más en la entrega de premios. ¿Sí? Ayer fue, siempre se hace larga porque hace mucha categoría, pero sí, fue más corta que en anteriores. Mucho más corta. La reglamentación de este año, ya lo comentamos la última vez, incidía mucho en hacer mucho más rápida la entrega de trofeos. La verdad es que este año quizás haya sido demasiado rápida, ¿no? Pero vaya, está bien. No, es que si no se hace muy larga, muy pesada, y otra vez lo mismo, y otra vez igual, ¿sabes? Más que nada porque el interés de los pilotos, de imagínense, el que tiene que coger un avión para ir a la otra punta de España, o peor todavía, tener que ir en esos vehículos o en esos trailers a la otra punta de España, pues lógicamente mientras antes se pueda salir mejor. Decíamos, en los locales tan solo hay que lamentar que Tamara Gutiérrez no pudiera finalizar. Ah, sí. Y tampoco Antonio Suárez, ¿no? Y Antonio Suárez también por una rotura de motor, sí. Bueno, en otro aspecto institucionales podríamos decir, presencia de Carlos Gracia, presidente de la Española, de Paco Melero, presidente de la Andaluza. En otros años han venido, pero casi de manera testimonial. Y ahora, pues casi que han estado todo el fin de semana. Carlos Gracia llegó el domingo, pero yo recuerdo otras veces que llegaba y prácticamente se iba al rato. Este año sí. No, concretamente me dijo que él tenía incluso billetes sacados para el Gran Premio de Fórmula 1, que iba ahí, pero que, porque ya habíamos tenido contacto anteriormente de la dificultad de sacar adelante la prueba y tal, y que él se decidió de venir para así dar el apoyo a la subida. Y reconocer el esfuerzo que hemos tenido que hacer todos este año para que la prueba salga adelante. ¿Y ha sido patente? ¿Lo habéis notado? Sí, el apoyo de las federaciones. Claramente, Carlos Gracia además me lo ha dicho con todas sus letras, vaya. El apoyo, y al alcalde también se lo dijo, y que eso, que él estaba para eso y entendía la dificultad de todo esto, y que hemos sacado una prueba en estos tiempos con 85 inscritos, que eso no es fácil de sacar para adelante. Comentábamos este fin de semana, y lo hemos estado también comentando a lo largo de estos últimos meses, que quizás la situación ahora mismo del automovilismo, tanto en rallies como en montaña, tendría que redefinirse en el aspecto económico, porque ya no se va a disponer digamos, como en ediciones anteriores, de ese suministro que era la administración, ¿no?, que apoyaba las pruebas. Parece que ya ese modelo va a cambiar y, lógicamente, hay que buscar recursos por otro lado. Sí. Este fin de semana, ya no lo habías comentado tú, pero también los pilotos nos los han estado comentando, el tema de quizás haya que cobrar una entrada en este tipo no, de pruebas. No, y hay varios vías, eso. Pero yo creo que este año ha marcado un punto de inflexión claro de lo que son las pruebas de automovilismo desde aquí en adelante, ¿no? Aquí hay que sacar una mayor implicación de todo lo que es los comercio en general, toda implicación de empresas, porque es que al final nos beneficiamos todos, ¿no? Habrá gente que diga, pues yo no he notado, bueno, pero tú no, pero tu vecino sí, si tu vecino sí te compra a ti, pues ya eso repercute, porque el retorno de dinero que deja esto en Ubrique no lo tenemos cuantificado, pero la importancia que tiene es bastante alta en muchos de los aspectos. Y entonces lo entiendo que habrá que buscar de alguna manera implicación de patrocinadores privados, de tipo de hostelería, de todo lo que sea, ¿no? Con lo cual tendrá que repercutir eso en una parte, ¿no? Y otra parte, evidentemente, la posibilidad de poder cobrar o de poder vender algo, en fin, hacer alguna gestión comercial de algún tipo para que la prueba se tenga, no autofinanciarse, porque no se podrá autofinanciar, pero sí tener generar recursos propios suficientes para que esto tire para adelante, claro. Uh-huh. Dos cuestiones. La primera, ¿crees que se desaprovecha por parte de los comercios e iniciativas empresariales? ¿Crees que se desaprovecha el evento, el tirón que tiene este evento? Hombre, hay mucha gente que lo aprovecha. Eso, pero hay mucha gente que alguno que nos queda la sensación, días, Pedro, que en estos días ganan dinero. Algunos nos queda la sensación de que con un poco de iniciativa o de imaginación, pues, se le podía sacar mucho más provecho. Claro, sin duda. Ya digo, a nivel de comercios o eso no me cabe duda. O sea, hay gente que sí ganan dinero porque su bar está lleno, porque esa noche hicieron tres veces lo que hacen un día normal, o porque lo que sea, ¿no? Pero que es mucho más aprovechable todo este concepto, porque lo mismo que hemos dicho, que vienen muchos desechos de tienda, de por ahí, de niñatos que sobran, también vienen mucha gente y personas con un nivel medio o medio alto, que yo tengo conocimiento de algunos que se han dejado más de 3.000 euros en tiendas, ¿eh? O sea, que quiere decirse que no tienen miedo a comprar un bolso de 600 euros y comprarle tres de estos o tres carteras o valgan lo que valgan, ¿no? Porque son gente que tienen un poder económico alto. Es más, yo hasta considero, cuando hablamos del tema de las acampadas, de unos 400 coches que pueden estar en el tramo repartido, si eso se regularizara, también podía ser, digamos, una buena parte, unos buenos recursos, ¿no? Sí, ¿no? Quizás aunque ya no fuera para la escudería, pero sí para la localidad, si se pudiera aquello regularizar de alguna manera. Es una posibilidad. Ayer me comentaron otra idea de un señor que me dice, ¿por qué no hacéis la subida hacia el Mojón? Porque así entran todos los coches en Ubrique y se tienen que quedar en Ubrique. Pues mira, es una idea, es otra posibilidad, ¿no? Es otra posibilidad, que también, que no es tampoco desdeñable, es para mirarlo. Para salir, lo que pasa es que ya la salida no sería del centro del pueblo, ya sería la altura que fuera, ¿no? Pero no nos equivoquemos, todo esto tanto que comentan algunos que la gente se queda arriba, que no baja, esto tiene una solución muy muy clara y, bueno, muy planteada, también defendida por vosotros desde hace años, con esa variante. Claro, también. Cosas como esta no pasarían. Claro, no pasarían, y el tramo se cierra y se ponen cinco guardias de seguridad subiendo y bajando tramo, y por la noche no hay que reestructurar otra vez el tramo como en ocasiones estas, ¿no? En fin, que eso es, pero no lo tenemos. Con esa circunvalación, que es un proyecto que parece que nunca se va a plasmar, y ya no solo para la subida, sino que sería también para el bien de la localidad, por muchos motivos, pero... Y si en tiempos buenos no ha salido, pues ahora que estamos tiempos restrictivos, menos pues todavía. Hay que pensar que de momento eso hay que quitárselo de la cabeza. Pero recuerden que esa es sin duda la principal solución. Bueno, vamos, afectaría la subida en dos días, que tampoco... digamos, que se haga para la subida, no, pero es que vendría a solucionar muchos de los problemas de tráfico y, claro, y de, claro, incluso de comercio en Ubrique, ¿eh? No, no, sí, además no solo eso, la subida no son dos días, o sea, hay gente que gana dinero con el alquiler de las casas, por los restaurantes, por los bares, por todo eso en estos dos días, pero lo importante de Ubrique es la repercusión que tiene durante todo el año de lo que se conoce los aficionados de la subida a Ubrique, que ya está institucionalizada y ya la gente, pues en Asturias tú hablas de Ubrique y además de Jesús Limpo te conocen, coño, de la subida. Hay muchos aficionados y unos han venido, otros han oído hablar, otros vienen en verano y se pasan por aquí, porque uh-huh. a mí me ha dado el caso concretamente este verano. También ha habido comentarios que dicen que tiene escasa repercusión mediática porque tras la prueba pues no se ha visto en la tele. Pero sí, eso es verdad, ¿no? Pero sí, eso no significa que no tenga repercusión mediática, porque precisamente mi compañero Fran Sánchez nos pasaba a nosotros los lugares donde, bueno, que esto no es que sirva, sea, digamos, algo definitivo, esto uh-huh. simplemente es algo orientativo. La gente que estaba conectada a Radio Ubrique durante la retransmisión, que tenemos Ceuta, Cáceres, Canarias, San Sebastián, Sevilla, Córdoba, Badajoz, Teruel, Jerez, Barcelona, Madrid, Asturias, Murcia, Galicia, Segovia, Paterna, Valencia, y Puerto Real, Málaga, incluso en el extranjero, Francia, Italia, sí, Holanda, sí, y no, Estados no, Unidos. No cabe duda, hombre, la televisión sería mejor. Si lo retransmitieran en directo sería lo ideal, pero eso vale muchísimo dinero y eso vale 5 veces lo que vale la prueba, o 10, no sé, no te sabría decir, pero eso vale una barbaridad. Pero sí, no solo es por la televisión, porque el que es aficionado tiene ahora mismo el medio a través de internet, unas conexiones que se están viendo vídeos, no hay más que poner subida a Ubrique en YouTube, vídeo 2012, y verás lo que te aparecen. Uh-huh. Ya decimos que esto no significa que, sino que suponemos que la repercusión será aún mayor, pero claro, es gente que está o se mete en la web de la radio con intención de escuchar la subida, que ya tiene ubicado Ubrique, que desde sitios lejanos están pendientes este fin de semana por conocer algo sobre la subida. Suponemos, si en la página de los tiempos se pudiera hacer lo mismo. Sí, sí, no. Tenemos también referencia de la gente que pica en los tiempos y, bueno, una barbaridad. Y las visitas en la página nuestra han sido tremendo estos dos días, estos son tremendos. Uh-huh. Bueno, y lo otro que comentamos, lo de la entrada, que nos lo han comentado varios pilotos, nos lo han dicho también gente de federación. Yo creo que la cosa tarde o temprano va a llegar y que la cuestión es quién es el guapo que lo hace no, la primera sí, vez. No, sí, sí, si fuera tan fácil lo habríamos hecho este año, pero es que no es fácil porque además de los problemas de que estamos en medio del campo y eso es una viña sin vallado, uh-huh. Jurídicamente no puedes cobrar, claro. Eso hay que cambiar las leyes, porque si tú cobras te haces responsable de lo que haga una persona del que entra allí, o sea que es que además jurídicamente es muy complicado y eso poner tiene una que cambiar de donaciones o algo, ¿no? Eso sí, también eso se nos ocurrió también, pero queríamos buscar a algún colectivo, alguien que se involucrara y vamos por parte. Pues mira, el 20% te quedas tú y el 70% para, o el 60%, en fin, la proporción que sea. Y que un colectivo, pues, que ganan 300, 500 euros, 200, lo que sea, pues tanto para ti, esto para nosotros y ya está. Y un ticket como el del Domo, un antiguo, de algo así, de yo colaboro, esa fue la idea primaria que tuvimos. Pero no encontramos ese colectivo de gente que quisiera echarse para adelante y decir, pues mira, nosotros vendemos en la gasolinera, en la Cruz Roja, en tal lado, y vamos por parte, que es una idea y es otra posibilidad. ¿Qué ha sido lo mejor para ti de estos 3 días? ¿Qué destacarías? Hombre, lo mejor que ha sido es cuando se acabó, el descanso que entra cuando se acaba. Ese es lo mejor porque además te da la satisfacción de que con los mínimos medios posibles y la mínima capacidad humana que hemos tenido, o sea, de personal, que somos muy pocos, hemos sacado adelante una prueba que bueno, que problemillas hemos tenido en todos lados, pero impecable en todos los sentidos y la verdad es que así nos lo han comunicado, porque a mí me han llamado piloto contentísimo de todo el resultado de la prueba y lo bien que ha salido. Que habrá alguno que no esté tan contento, evidentemente, como todas las cosas, pero que el balance general yo creo que no puede ser más positivo. ¿Algo que no haya funcionado como esperabais? No, en principio todo ha ido muy bien. Mucha dificultad, ya te vuelvo a decir, de todos los tipos organizativos, porque el montaje de la salida este año nos ha costado mucho trabajo. No es que sea ninguna cosa, pero éramos poca gente y el montaje ha sido muy difícil, ¿no? Y como tienes que marcarte los tiempos, que no te puedes salir de ahí, a la tal hora tiene que estar el coche cero en pista, como sea, de la forma que sea, pues esa es la solución que le hemos hecho como prioritario y hemos ido directo a lo importante, ¿no? Cosas pendientes para próximas ediciones. Primero, separar la juerga de lo que es el evento deportivo, tener la seguridad que te da contar con una prueba presupuestada desde mucho tiempo antes. Eso es fundamental. Y otra cosa que, llevando ya varios años como competición internacional, lograr de alguna manera traer a los pilotos europeos, porque precisamente hace unas cuantas semanas que hablábamos con Paco Galán, nos comentaba que en la próxima edición va a haber cambios dentro de lo que es la competición, cambios FIA. Sí, bueno, se habla, no sabe, seguro no se sabe nada, pero se comenta que esos cambios que van a obligar dos a venir. Pruebas por países, efectivamente. Que iba a haber pruebas en... Dos y una, no en todos va a haber dos. Ahora ya saben que la mayoría se ubican entre Italia, ¿no?, y Centro Europa. Italia y Centro Europa, efectivamente. Y que se habla de que, de que en Portugal podía haber, cerca de Portugal, ¿no?, alguna prueba, que los pilotos pudieran hacer un recorrido y tuvieran que bajar al sur de Europa, pues para realizar dos, tres y hasta cuatro pruebas, ¿no? Efectivamente, la idea es que pudieran hacer cuatro pruebas en la península, dos en Portugal, Copa y Challenge. Perdón, Campeonato de Europa y Copa, Copa y Challenge, dos en España y dos en Portugal. Y por lo menos que ya que vienen, pues que hagan los cuatro recorridos y pasar a Francia y luego a Italia, Alemania, y ya irse a los países del este, vaya, lo que era antes Croacia y todo el resto de Balcanes, Eslovenia y todo eso que hay. Es normal que si solo tienen una, es en el sur del sur. Claro. Eso tira mucho para atrás, ¿no? El sur del sur, y eso tira mucho para atrás, y eso se soluciona con un presupuesto más abultado. Eso no cabe duda. Tú incentivas al piloto tal o a cual para venir y vienen. Claro que vienen, porque yo sé que les resulta muy atractivo todo esto. Pero claro, tienes que incentivarlo de alguna manera, llámese hotel, llámese lo que sea. Y eso es lo complicado. Bueno, claro. Al principio también ocurría aquí cuando... Sí, eso es. Cuando Ubrique pasó a puntuar para el Nacional, ¿no? Efectivamente, eso ha sido desde el principio de los tiempos. Eso se consiguió solventar, pero claro, ya estamos hablando de palabras mayores. Pedro, no sé si quieres comentar algo más. No, nada, que nos estemos olvidando. Eso, decirte que estamos muy contentos, que el resultado, ya te vuelvo a repetir, que ha sido muy satisfactorio. Y que bueno, eso, simplemente que ya en próximas ediciones ya vemos cómo lo haremos y de qué forma, y eso, y por supuesto eso, que este año ha salido todo muy bien. Y comentar que el próximo año nos hacemos ya mayores de edad, ¿no? El próximo año son los 18, que ininterrumpidas, porque eso es otra, hay otras que empiezan, están dos, se tiran tres, vuelven cinco, y nosotros como prueba estamos desde la primera hasta ahora ininterrumpidamente y en fin, y en ese aspecto estamos también muy contentos. Y una prueba que ha sufrido altibajos en estos 17 años, pero que como bien comenta Carlos, siempre ha conseguido mantenerse, que sí. No se perdiera ningún año. Hay algunos años que ha estado al borde del abismo, siempre por los mismos problemas presupuestarios, sí. Pero finalmente siempre... No, hemos tenido además en este año también ya el apoyo del ayuntamiento, que ha sido incondicional, que hay que reconocerlo como es, ¿no? Vamos para adelante y vamos para adelante, ¿no? Y luego también quisiera mencionar a la gente de la escudería, que somos los que somos pocos, pero se ha volcado todo el mundo. Todo el mundo ha hecho un esfuerzo fuera de lo común. Y los chavales y gente joven y un chaval con 18 años trabajando como el que más. Y eso hay que tenerlo en cuenta, que, en fin, que lo mismo que hay desecho de tienta, hay gente que vale mucho por ahí. Bueno, Pedro, ya antes de despedirnos, ¿qué os queda por ahí? pues, para esta temporada, el slalom, que hombre, tenemos intención de hacerlo, y ya vamos un poco más adelante, y luego los clásicos, que también es una cosa muy bonita, y comparado con la subida, es un juego de niños, es un juego de parchís, con lo cual eso ya es un entretenimiento. Eso a nivel de equipo, a nivel individual de componentes de la escudería, creo que vais a hacer casi seguimiento del Campeonato de España. Sí. En uno u otro, sí, u otro cargo, sí. ¿No? Paco irá de director de carrera al FITO, y si yo puedo iré también a echarle una mano, y en fin, y ya iremos a alguna prueba. También nos han invitado a la prueba los canarios, que han venido a ver, no uh-huh. tanto los del FITO, han estado con nosotros, como los canarios, también, que quieren hacer una prueba del campeonato allí de la subida a Arona, también quiere que vayamos, en fin, y haremos un recorrido. Aquí no sé si han estado, yo por lo menos no lo he visto. ¿No ha habido gente de FIA? Sí, de la FIA. Sí. Mm. Concretamente, el representante de la FIA ha sido un libanés. Ah, del sí, Líbano. Es verdad. Habíamos hablado tanto de él. Que no habrá gente del Líbano hasta aquí, gente capacitada en Portugal para que manden a uno del Líbano. Además, un hombre extraño así, pero ese era el representante de la FIA aquí. Soy muy despistado y yo no sé si lo vi por allí. Sí, y la verdad que otros años te llaman la atención, porque a lo mejor es un danés de 2 metros y, hombre, no estaba acostumbrado a verlo por allí. Pero este año la verdad que... Pues por allí estaba. Ha pasado, por lo menos a mi ojo, el libanés desapercibido, lo cual no es nada complicado. Pedro, muchas gracias. Nada, muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. Y nosotros volvemos mañana a partir de las 6:15. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde. Antes de despedirme, recordar que mañana ya nos quedaremos con el resto de la actualidad deportiva que no hemos podido repasar en estos últimos días, por estar prácticamente también todos nuestros esfuerzos en esta subida Ubrique. A partir de mañana nos pondremos al día. Muchas gracias por su atención. Ahora sí, que pasen una buena tarde. Canal Flamenco Radio.